mundo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre el mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Caminante, no hay camino si no estarás en la mar. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul tramblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino si no estarás en la mar.